me paró. Y me pongo a pregonar. Que lo oigo sin espina, que baratito lo voy a tener. We'll be right back.